ahí se cortó el mensaje. Bueno, vamos a aprovechar esta, este interruptus mensaje para darle paso a Pimpi Colombo, agradecerle su presencia ayer en el piso. Pimpi, el aire es tuyo. Muchas gracias, Leo. Y muchas gracias por poder compartir esto, que es una noticia relativamente nueva, porque el primero de abril ha sido promulgada una ley cuyo nombre es Ley de Protección Integral a las Mujeres, pero que las mujeres la conocemos como la ley respecto a la violencia de género, muy, pero muy importante. Vos sabés que en el año 94 se aprobó por primera vez una ley sobre violencia familiar. La discusión sobre el tema de la violencia es que hasta ese momento solamente vos podías meterte con los temas de violencia respecto de que hubiera lesiones o cosas que ya estuvieran tipificadas como delito. Cuando se introduce el concepto de que en algo que está vinculado a las relaciones privadas puede haber una acción pública porque hay una contravención a las normas de del relacionamiento de las personas, y apareció la ley, bueno, apareció una manera de decir, se trabajó mucho y se aprobó en el 94, la ley de violencia familiar. A lo largo de los años, después de eso, se aprobó, firmó la Argentina lo que es la Convención Interamericana para prevenir, erradicar y sancionar la violencia hacia la mujer. América, y es sobre todo la América Latina, el único continente que tiene una convención referida a la violencia de género. Es muy importante. Y es muy importante porque estamos hablando de conductas que están muy internalizadas en nuestra sociedad, están muy naturalizadas. Vemos alrededor nuestro millones de formas de violencia y ni siquiera las registramos ni nos damos cuenta. A lo largo de estos años, después que se aprobó la convención, después que empezaron a funcionar distintos mecanismos gubernamentales y también trabajo de organizaciones no gubernamentales desde distintas miradas, de distintos enfoques, para trabajar con la problemática de violencia, tanto para prevenirla como para hacer actividades de asistencia, para acompañar, para hacer capacitación, para distintos enfoques, distintas actividades a lo largo de estos años, aparecía y se insistía en que era necesario modificar la legislación, por varios motivos. El primero de todos es porque se reclamaba que lo que era una convención aprobada por ley se operativizara a través de su incorporación en lo que se llama una ley de orden público, es decir, una ley que tenga validez en todo el país, porque la ley de violencia doméstica del año 94 tenía validez para lo que se llama la justicia nacional, que en realidad es la justicia que se aplica en la ciudad de Buenos Aires. Claro. Después de eso hubo a lo largo de los años, provincia por provincia, una legislación que más o menos iba incorporando el tema, leyes que son desparejas, algunas que iban mejorando porque precisamente iban incorporando la experiencia del trabajo, otras que respondían a realidades provinciales, alguna que otra provincia que no tenía ninguna ley, y estábamos en una situación como despareja, uh-huh, como insuficiente, ese falso federalismo que tenemos nosotros, que vale para, cuando es para perjudicarnos, somos re federales. Claro. Bueno, en este año se logró, desde el Consejo de la Mujer se colaboró, se hizo aporte, pero desde todas las bancadas, desde todos los organismos, de todas las organizaciones, se fue como recogiendo un conjunto de miradas y de visiones para tener esta Ley de Protección Integral a las Mujeres, que es la Ley 26.485, y que se refiere a que debe eliminarse la discriminación entre mujeres y varones en todos los órdenes de la vida. Para esto, es que esto es parte de los objetivos de la ley. Se debe rescatar el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, que deben generarse las condiciones aptas para sensibilizar, prevenir, sancionar y erradicar la discriminación y la violencia contra las mujeres en cualquiera de sus manifestaciones y ámbitos. Te digo desde ya que es bien ambiciosa la ley. Y es muy importante que así sea, porque tomará tiempo poder darle cuerpo, pero te da un marco fortísimo para actuar. Se propone remover los patrones socioculturales que promueven y sostienen la desigualdad de género y las relaciones de poder sobre las mujeres. Se debe promover el desarrollo de políticas públicas de carácter interinstitucional sobre violencia contra las mujeres. Se debe garantizar el acceso a la justicia para las mujeres que padecen violencia. Se debe dar asistencia integral a las mujeres que padecen violencia. Y tanto las áreas estatales como las privadas que realicen actividades de este tipo deben actuar de una manera, digamos, interrelacionado. Es interesante que la ley toma precisamente todas las convenciones internacionales, lo que se llama la Convención para eliminar toda la forma de discriminación contra la mujer, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia la mujer, la Convención sobre los Derechos de Niños y Niñas, la Ley 2601 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, en especial lo referido a una vida sin violencia y sin discriminaciones, lo referido a la salud, la educación y la seguridad personal, la integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, el derecho a que se respete su dignidad, la incorporación de la Ley de Salud Reproductiva, la creación de un programa de salud reproductiva, la Ley de Parto Humanizado, toda aquella legislación que trata sobre cualquiera de las formas de violencia. La ley esta establece específicamente todos los tipos, la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica y patrimonial, porque muchas veces se habla sobre la violencia y no se tiene en cuenta que para muchas mujeres poder correrse de una situación de violencia instalada en sus relaciones afectivas es muy difícil, claro. Porque hay una gran discriminación en lo laboral, en lo económico, porque las mujeres somos las únicas que realizamos una tarea que no tiene reconocimiento económico en la sociedad, aunque tengan una gran importancia social. Entonces es muy difícil que vos puedas ejercer tus derechos. Eva Perón ya lo decía, que las mujeres como los pueblos y las naciones, nadie les reconoce sus derechos si no son económicamente libres. Bueno, pero estamos hablando de los tipos de violencia, económica y patrimonial, y la violencia simbólica, aquella que se ve a través de los estereotipos y los patrones, que esa es una violencia que muchas veces aparece a través de las distintas formas de la comunicación masiva, de la comunicación general, también de la comunicación individual. Entonces, violencia física, psicológica, sexual, económica, patrimonial y simbólica. Muy importante, nunca antes hemos tenido una legislación que tenga ese grado de amplitud, que abarque de esta manera. Y la otra cosa es que la propia ley se refiere a modalidades que puede tomar la violencia. ¿A qué se refiere con modalidades? Se refiere a la violencia doméstica, porque durante mucho tiempo como que se ha equiparado violencia doméstica con violencia hacia la mujer, o bien, cuando digamos, ir subsumiendo la violencia hacia la mujer solamente en la violencia doméstica, que, ojo, es una de las más importantes, porque es ahí donde es en la familia donde vos conformás valores de los adultos y los niños y demás, pero sin embargo no es la única. Entonces, el artículo sexto de la ley se refiere a modalidades y habla de violencia doméstica, de violencia institucional contra las mujeres, y cuando hablas de institución hablas de cualquier institución, de las públicas y de las privadas, violencia laboral contra las mujeres. Es notable cómo en todos los estudios respecto de violencia laboral, como en violencia doméstica, aparece las mujeres como un porcentaje muchísimo más alto que los varones como víctimas de la violencia, así como aparecen mucho más varones como victimarios que mujeres, debo decirlo. La violencia contra la libertad reproductiva, y ahí es donde aparece la ley de parto humanizado, que claro. Es ley en la Argentina, la violencia obstétrica, se refiere a violencia obstétrica. Parece mentira que en un momento como es el momento en que vos vas a tener tu bebé, vos puedas ser sometido a una violencia institucional como la que se somete. Es un clásico. Vos no lo podés creer. Sí, no lo podés creer, pero es así, un momento tan importante, y sin embargo se despersonaliza y muchas mujeres son objeto de maltrato. Y la violencia mediática contra las mujeres. Y si querés, me estás mirando con cara de que voy a hablar. No. ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir contándolo? Bueno, sí, dale, adelante. Por ahí me da cosa que sea un poco larga, pero es muy importante esta ley. Está planteando que sea el Consejo Nacional de la Mujer el responsable de articular. Es una gran responsabilidad. Esto va a requerir un respaldo muy grande al organismo, un refuerzo presupuestario, un refuerzo institucional, esto es una manera de jerarquizar enormemente. Jerarquizar políticamente el Consejo Nacional de la Mujer. Porque le pone como responsabilidad de no solo algo que veníamos trabajando cuando estuvimos ahí, elaborar, implementar y monitorear un plan de acción nacional para prevenir, asistir y erradicar la violencia, también le pone como responsabilidad articular y coordinar las acciones. Vos pensás que tiene que coordinar entre los tres poderes, tiene que coordinar entre todas las jurisdicciones, la nacional y las provinciales, y a su vez facilitar y estimular a que las provincias puedan hacerlo hacia sus municipios. Uh-huh. Estamos hablando de políticas que requieren una fuerte decisión por parte del Estado, pero mucha interacción con la comunidad, y que vos estás ahí trabajando desde las políticas sobre un conjunto de conceptos y preconceptos que, implica, que tenemos, que los tenemos naturalizados. Y que implica una campaña de educación, de concientización y de aclaración sobre la comunidad. Y de visión muy crítica. El otro día estábamos conversando la situación de una pareja donde a la mujer se le ha vencido el carnet de manejo. Uh-huh. Y el marido siempre le da largas para llevarla con el auto a que dé el examen. Y si no va con el auto, no puede rendir. Y si va con el auto y no tiene carnet, no puede manejar. Y bueno, y así. Y entonces me dice, bueno, pero ¿y qué se gana con eso? No, no se gana nada. Se pierde seguramente. Se instala una especie de abuso de poder en un detalle. Mira, tan insignificante. ¿Quién hubiera dicho que eso es violencia? Bueno, el Consejo de la Mujer tiene además la responsabilidad de convocar y constituir un consejo consultivo ad honorem donde estén representantes de organizaciones, de la sociedad civil, representantes del ámbito académico, que sean, por supuesto, especializadas, que puedan asesorar y recomendar sobre los cursos de acción, que hagan ese ida y vuelta de a medida que vas poniendo en marcha las políticas, veas cómo rebotan y qué cosas vos debes ir ajustando, que pueda generar las estadísticas necesarias, los registros. Nosotros hemos trabajado mucho en eso y no es sencillo. Vos tenés que generar las modalidades de registración que sean compartidas por todas las, por ejemplo, por todas las provincias. Por todas las provincias, por todas las instancias. Por todas las instancias, para que eso después pueda totalizar en información. Para que vos tenés que trabajar sobre desde cómo se caratulan los juicios hasta cómo se registra cuando alguien lleva una denuncia. O sea, todo el tema una estandarización de los registros. Por ejemplo, exacto, de los procedimientos de los registros. Exacto. Trabajar sobre la capacitación. Mucho de eso hicimos. Por primera vez, el Estado argentino está haciendo formación de sus fuerzas de seguridad, uh-huh, en todo el país con una política unificada de derechos humanos. Y dentro de eso nosotros trabajamos mucho la formación en tema de violencia hacia la mujer y de violencia doméstica. Hay que seguir con eso, hay que ir muy en profundidad. Todo eso está previsto por la ley, realizar una guía de los servicios, implementar una línea telefónica gratuita, coordinar con el Poder Judicial, desarrollar campañas de sensibilización y concientización, en fin, un conjunto, una vasta de tareas y amplia tarea. Impresionante, muy importante. ¿Te quedás un ratito más, Pimpi? No. Vamos a una tanda, vamos a algunos oyentes y volvemos sobre el tema, que seguramente además va a haber oyentes que llamen al 5252-0740 para informarse y ampliar la información sobre esto. Sí, buenas tardes, buenas noches, abogada de Jarro. Por empezar, ninguna mujer que ejerce la prostitución trabaja, porque el trabajo dignifica. Si le tengo que cobrar a un tipo por sexo, eso no me dignificaría. Habla Estela de Barracas. Gracias, Estela. Tenemos más oyentes. Jorge de San Telmo para Boca de Jarro. Para empezar a equilibrar los tantos, las mujeres no solo son la mayoría de la humanidad, sino que son superiores intelectual y humanamente a los hombres. Esto lo digo por experiencia, una experiencia de 65 años de vida, y Pimpi es un ejemplo de ello. Jorge de San Telmo. Gracias, Jorge. Hay un elogio para Pimpi. Presidente del Club de Admiradores de Pimpi Colombo. Julio, seguramente estaría el muchacho con la germa al lado, apretando que no hay postre si no mandaba ese mensaje. Bueno, algunos de los oyentes que se comunican, Pimpi. Pero me gustaría que redondees, si querés, la columna y lo que estabas contando de una forma, además, interesante. Antes del redondeo, vamos a repetir el número de la subsecretaría del consumidor, 0800-666-1518. También hay una dirección de correo electrónico o mail, consulta@mecon, .gov, con B corta, .ar. Estas son las instancias a las cuales se puede dirigir el consumidor para sus consultas. El número telefónico, el 0800, funciona todos los días de semana de 8 de la mañana a 8 de la noche. Bueno. Y ahora sí, sigamos con Pimpi y su presentación, este examen que está dando como ante una mesa examinadora en la Facultad de Derecho sobre la ley de violencia de género. Es que yo estoy muy, muy contenta y muy entusiasmada porque, por supuesto que una ley no cambia la realidad, pero una ley es una herramienta muy importante para este cambio. Por ejemplo, yo pensaba una cosa, si me permitís, mientras vos enunciabas todo esto, lo que la existencia de la ley, más allá de su implementación concreta, establece es un espíritu interpretativo también sobre todas las otras leyes ya vigentes. Exactamente. O sea, se sabe entonces que el legislador, o sea, el Estado, quiere, este es el espíritu con que está legislando sobre esta materia, lo que ilumina a las leyes ya existentes sobre el tema. Exactamente. Por ejemplo, esa... No, yo sé de estas cosas, ¿eh? Ya te veo. Esa es una cosa que no tenés a tu mujer al lado. Esa es una de las cosas que a nosotras siempre nos llamaba la atención y tratábamos de hacer hincapié cuando estábamos en el Consejo de la Mujer y que hacemos mucho desde el Sindicato de Casa también, que es, por ejemplo, de alguna manera demandar que en los fallos judiciales se incorpore con más frecuencia la mención de los tratados internacionales, que en la Argentina son constitucionales. Claro. Eso es muy importante, porque el hecho de que se mencionen en los fallos también va trasuntando cuál es el peso efectivo que tiene esa legislación. En este caso, esta ley de protección integral de los derechos de las mujeres, lo que tiene de muy interesante es que abre un abanico tan grande. Hay una enumeración que yo no les voy a mencionar ahora porque no los quiero cansar. ¿La preparó Pimpi? ¿La preparó o vino sin preparar esa bolilla? No, tengo todo preparado acá. Estoy macheteando un poco, confieso, pero lo tengo todo preparado acá. Subrayado con verde fosforescente, todo lo que tengo que recordar. Pero es espectacular porque tiene, uno por uno, cada uno de los ministerios y secretarías pertinente del Gobierno Nacional, qué deben hacer en relación a esta ley. Ajá. Y entonces, está muy interesante desde ese punto de vista. Imagínate que cuando uno aborda estos temas, se plantea cosas como el tema de la existencia de refugio. Y saber que los refugios tienen que ser un lugar que no son de conocimiento público. Claro. Porque son lugares de protección para la seguridad física de la mujer y muchas veces de los hijos también. Y que por lo tanto eso requiere una situación, bueno, un recurso, digamos, material, una construcción, un personal capacitado, y a su vez el fortalecer a las mujeres, que se puedan hacer los procesos judiciales, pero que también las mujeres puedan ir construyendo sus expectativas y sus posibilidades de después tener su propia autonomía para poder salir de esa situación, porque te imaginarás que no puede ser que una mujer pase toda su vida encerrada en un refugio. Claro. Eso tiene que ser una situación transitoria, pero al mismo tiempo, para que sea transitoria, la justicia tiene que ser ágil. Para que sea transitoria, sus oportunidades en la vida y en el mundo tienen que ser... Y se modifican las condiciones... Exactamente. Entonces, la otra cosa que es bien importante de esta ley es que obliga, tanto en las áreas de salud como en educación, en todo, en lo público y en lo privado, obliga que si vos sos testigo de una situación de violencia, tenés la obligación de reportarla. Eso también trae a colación un debate que todavía nos debemos, que no está en esta ley estrictamente en ese sentido. Homologa la situación al de abandono de persona, de alguna manera, ¿verdad? Exactamente. Cuando uno ve una persona que está en estado de necesidad, enferma, caída, desmayada, no la puede abandonar, tiene que asistirla. Y acá genera una situación similar. Exactamente. Está planteando sobre las cuestiones de procedimiento, la cuestión de la gratuidad, de la oportunidad y efectividad de la intervención del Estado, la protección de la intimidad. En fin, es muy completa. Y el hecho de que te obligue a denunciar también es muy importante. Por ejemplo, yo creo que todavía nosotros tenemos una deuda que en algún momento deberemos saldar. Bueno, por lo menos yo creo que es un debate que vale la pena. Uh-huh. Respecto del abuso y de la violencia sexual y de las violaciones, vos sabés que eso son delitos de acción privada. Quiere decir sí, que son delitos públicos, pero son de acción privada en el sentido de que si vos no lo denunciás, el Estado no interviene. Y eso tiene el mismo... Es más, vos podés, no es que el Estado no interviene, sino que solamente de solamente, acción privada, solamente el privado puede accionar ante la justicia. Si el privado se arrepiente, el Estado no puede subrogar la voluntad de ese privado. Exactamente, y yo opino que eso es tan tremendo, porque en el fondo subyace en esa disposición la idea de que la persona que es víctima de violencia sexual puede tener algo de lo que avergonzarse. Por eso es que deja en esa persona la facultad absoluta de ser quien es. Exacto, ese es el bien protegido. El bien protegido es el honor, digamos. Y yo digo una cosa, ¿por qué una mujer, o aunque no fuera una mujer, o una persona menor de edad, o aún si fuera un varón, ¿por qué si es víctima de violencia sexual debe avergonzarse? Entonces, para mí, esas normas, esas que todavía son resabios de una época. De otra concepción. Exacto. Ahora, a veces no nos damos cuenta. Claro. Entonces decimos, no hay que presionar a una mujer para que haga denuncia. Yo también creo que no hay que presionar a una mujer para que haga denuncia. Precisamente lo que habría que hacer es que no sea la mujer la que tenga esa, además de ser víctima, además esa responsabilidad. Y por eso me parece importantísimo que en este caso la nueva ley de violencia de género esté planteando que cualquier persona que conoce ya no es que puede denunciar, tiene la obligación de denunciar y la responsabilidad. Así que creo que es muy importante, buena noticia, no solo para las mujeres que están protegidas por esta ley de violencia de género, sino para toda la comunidad, porque es un paso adelante para construir una sociedad con equidad. A Boca de Jarro, en la vereda de acá.